tus besos sin cariño. Si tú me dejas de aquí a mitad de mi camino, un clavo con otro dicen que se saca, pero tú me has dado en toda la chapa. Pero tú me has dado en toda la chiapa.